Soy Danae. ¿Qué escucho cuando escucho las voces? Escucho el proceso del recordar. Escucho cómo suena el adentro cuando la voz no está presente. Escucho el dolor, la impotencia. Escucho el sentir tanto que no se puede decir.